De Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Atmósfera pesada con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Des chaussées, tes lèvres sont glacées. passer. Laisse-moi les embrasser. S'il fait tard, viens près de moi. Ma mère m'attend. Il fait si froid. Je dois partir. Non, non, non, non, ne fais pas ça. Ne reste pas sous la nuit. Viens près du feu. Sugar, Conan. Viens t'asseoir auprès de mon lit, on sera bien. Sugar, oh oh. Moi, mes parents m'ont laissé seul à la maison. Et j'ai coupé le son de la télévision. Il se fait tard, viens près de moi. Ma mère m'attend. Si froid, je dois partir. Non, non, non, non, ne fais pas ça. Ne reste pas sous la nuit, viens près du feu. Sugar, oh non. Llega atmósfera pesada. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Ella, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú. Que me hiciera así perder tan pronto la razón. Un programa creado por Saverio Saladino. Todo el mundo se volvió. Luego alguien comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Lunes de 19 a 21 horas por Vox en la sintonía radial 102.9 MHz. Compartiremos juntos a vos los estilos que más te gustan: country, rock and roll, rockabilly. Parece un sueño haber logrado tenerla solo para mí. Kevin Pintos, Fede Longo y quien te habla, María Ángel Jaramillo, te haremos compañía durante 120 minutos. Era pesada, pronto se tornó. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11 64 53 47 16. La atmósfera pesada. Y vía Facebook de Kevin Jair Pintos. Así comienza Atmósfera Pesada. Fail. Hola, muy buenas tardes. Así damos comienzo a esta nueva emisión de este 2025, segundo programa de Atmósfera Pesada. Hoy, 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, día importante para nuestra Argentina. Así que bueno, así estamos con la historia, ¿no? Con la historia de nuestro país. La historia, qué palabra la historia, ¿no? Historia es la que trae a veces también la música. Por supuesto, acá en Atmósfera Pesada tenemos mucha historia, con muchos temas, muchos recuerdos, mucha alegría nos trae la música. Nos trae una linda tarde afuera, tal vez para algunos gris, pero para otros les gusta mucho un poquito ahí la lluvia, y más cuando es con muy buena música. Y es en esta primera hora de la mano del señor Kevin Pintos. Tiempo ideal para disfrutar una buena canción. Esta es la música que a vos te gusta. 102.9. Atmósfera Pesada, lanzando exclusivos. Y así estamos en esta tarde gris acá en Atmósfera Pesada, pasándola súper bien, ya de entrada nomás, con este exclusivo que está sonando ahí de la mano de Kevin Pintos. Lindo tema, muy lindo tema está sonando ahí, ¿eh? Así que supuestamente yo creo ahí que ustedes están ahí del otro lado levantando ahí ese volumen, porque la música se viene muy, pero muy buena en esta tarde de lunes. Día feriado, y bueno, estamos seguramente ahí en casa, hoy lloviznaba, estaba como para tortas fritas, para comer algo rico con unos mates, mientras se escucha Atmósfera Pesada. Así que bueno, le vamos dando la bienvenida a la gente que está ahí del otro lado, mucha gente ya conectada, nos da mucho placer. Tenemos a Sonia Alejandre ahí, hola, ¿cómo te va, Sonia? Sergio Gustavo Parente, pide un negrito, así que quédate que en el transcurso del programa vas a estar escuchando ahí algunos negritos. Y se lo vamos a estar dedicando a Sofi, por supuesto. Seba Fernández, hola Seba, ¿cómo te va? Maribé Jaramillo destacó el programa, muy bien, Maribé, haciendo la tarea. Mariano Rodríguez también nos hace compañía haciendo, dice el aguante, escuchando buena música, saludos para todo el equipo, muchísimas gracias. Tito González, espero estén bien, gracias por la música. Tenemos a la Morito también enganchada ahí, dice hola mamá de Kevin, saludos para todos, que sea rock, claro que sí, que sea rock. Seguimos con más música, porque para eso vinimos. Hola, buenas noches, Atmósfera Pesada, Kevin, María Ángela y Federico, acá los amigos de la vida, estamos escuchando todo fielmente como cada lunes este hermoso programa. Vamos a saludar acá a todos los muchachos, a ver. Saludos. Hola Fede, Kevin. Hola, soy Sandra. Hola, soy Patrick. Hola, soy Mabel. Saludos gente amiga. Saludos para todos ahí, perrito malvado. Saludos para todos, Luján, acá. Saludos para todos. Saludos a Atmósfera Pesada. Saludos para todos. Saludos. Bueno, y faltó Pato Gómez, que se acaba de ir con Xavi. Andaban apurados, tenían cosas que hacer, así que le dejó todo un cariño enorme Hermoso programa estamos escuchando acá. Y un lindo country, por favor, para todo el grupo que está. Bueno, Sandrito está pidiendo Castillo de Naipe, dijo. Atmósfera pesada por Vox 102.9. Qué lindo, está toda la banda ahí en la casa del señor Eduardo Longo, ¿eh? Qué lindo. Alcancé a notar algunos nombres nada más, pero sé que son una banda los que están ahí, los amigos de la vida, escuchando Atmósfera Pesada. Este tema es dedicado para ellos. A mí me encanta este tema, ¿eh? Así que beso a todos ahí, a Sandra, a Mabel, a Noé, a todos los que están ahí juntos tomando mate, ¿eh? Besito enorme para todos y gracias por estar. Vamos, subiendo ese volumen. Suspicious, 'cause true love is so hard to find. Torments my heart, keeps us apart. What touching me? Y estamos en otoño, ¿eh? Ya empezó el mes de otoño, qué bárbaro, cómo se nos vienen ahí las estaciones una tras de otra, pero todavía no se despide el verano, ¿no? Todavía estamos con esos días de calor, hay mucha humedad el día de hoy. Hoy tenemos una temperatura de 22 grados, así que no hace para nada frío. Y llovizna de a ratos, así que bueno, la semana dice que se viene ahí con lluvia. El miércoles llueve, el jueves llueve, el viernes, sábado y domingo tenemos lluvia. Así que tenemos completita la semana con unas gotas ahí, ¿eh? Así que a disfrutar. Claro, va a estar pidiendo torta frita el señor Kevin Pintos. Sí, sí, dice, sí. Bueno, vas a tener que aprender a amasar. Vas a tener que aprender a amasar, Kevin Pintos. No, para él es más fácil pedir. Claro, sí, sí, y porque tiene, según a mí me contaron, dice que tiene muchas chicas ahora. Dice que entra al boliche con chicas al lado. Dice que, me contaron, de que abren las puertas, entra el oso, porque dice que le dicen el oso, y viene con las chicas en los costados. Ya me llegó el dato a mí. Todo wow. Pantalla nomás. ¿Todo pantalla? No sé, pero ya dice que llegó el dato, próximamente sí. Te va a llegar el video. Y seguramente que sí, ya lo veo ahí en las fotos con una cantidad de chicas, ¿eh? Muy lindas. Vamos a tener que agrandar la puerta porque no va a entrar. No, ya no entra, el oso le dicen. Ya me contaron. ¿Mm? Así qué que grande. Ya el lunes pasado me llegó el mensajito. Un fenómeno. Cuando sea grande quiero ser como vos. Vos pudiste haber venido el sábado y no quisiste. Una vez que no quise. Te invitó así nomás, ¿no? Así medio como que sabe que le vas a robar las chicas después. No, lo invité para que venga a comer asado y todo. Mira. Son de él, son qué de amigo. Qué amigo. Las chicas son de él. Y se hizo, bueno. Se hizo el artista. Bueno, seguimos saludando ahí a la gente. Luis Prado se encuentra acompañándonos. Javi Turres desde Melo City, programón de los lunes, nos dice claro que sí, claro que sí. Juan Daniel Tano dice, si es posible, algún tema de Fleetwood Mac. Así que bueno, vamos a ver si ahí se pone las pilas el señor musicalizador y nos pone algo ahí que a mí también me gusta mucho esta banda, este grupo. Seguimos así, de la mano de Kevin Pintos, con muy buena música. Vamos. Va a ser difícil que volvamos a encontrar lo que perdimos esta vez. Las cosas no suceden como las planeas. Sé que es difícil de entender. De la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Y tengo mucho que decir. No todo lo que brilla es oro en la ciudad, pero vos siempre brillarás. ¿Y dónde van las horas? Temas estamos escuchando el día de hoy, se presta ahí, estamos, todavía no estamos ahí bien arriba, no estamos bien power, estamos medio tranqui con la musiquita, pero bueno, a nosotros nos gusta también esto. Estamos saludando ahí a Carmen Pintos, que está pidiendo Castillo de Naipes. Hay muchos pedidos de temas, no sé si llegamos, Kevin, porque vos trajiste tu ¿no? Ahí tus temitas, todos los que vas a pasar. Si la gente pide muchos temas. Y Castillo de Naipes no está. Castillo de Naipes no está en tu lista. Tenemos a Graciela Román también acompañándonos. Hola, Gra, ¿cómo te va? Hacía mucho que no te conectabas, ¿eh? Te estoy pasando factura. El audio era de Lili, no la nombré a Lili. La señora Lili Corbalán está ahí con los amigos de la vida escuchando Atmósfera Pesada. Y nos decía que Pato también había estado ahí, se había ido. Y quiero que tenga un mensajito también ahí en el vivo del señor Kevin Pintos. Así que bueno, le estamos recordando a la gente que estamos en Vox 102.9, que te podés enganchar por medio de la aplicación también. Bajate la aplicación, que se escucha muy, pero muy bien ahí en Vox 102.9. Y bueno, te conectás por ese medio también, por medio de Google también, ¿eh? Ahí pones Vox y te salta la radio. No tenés excusa, podés escucharnos al otro día, si querés, por medio de Spotify. Repasamos el programa, repasamos música, que está muy, pero muy bueno. Y nos dejás ahí tu comentario. Y si no, estamos por streaming de Kevin Jair Pintos. Así que no tenés excusa, podés conectarte por donde sea, que acá estamos haciéndote compañía hasta las 21 horas. Seguimos con más música. No, seguimos con un mensajito más. Decía José, los saludos. Kevin, un gran abrazo y un saludo para tu mami. Gracias, José, por ese saludo. Guillermina Silva dice, hermoso tema. Están sonando muy, pero muy lindos los temas. Guillermina, gracias por acompañarnos. Y dice, estamos con Juanca Almaraz escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Así que bueno, ahí vamos. Ahí Kevin, levanta el pulgarcito. Vamos con más música, así, acá en Atmósfera Pesada. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. You had the moves, I had to take the chance. Tasting your kiss, the chills up and down my spine. Hey, I took my heart and laid it on the line. Qué lindo, qué lindo. Si pudiéramos volver el tiempo atrás, ¿no? Y estar ahí en vivo escuchando a este señor que canta como los mejores. ¿Cuánto tiempo vamos atrás? Uy, volver? Pero bueno, yo era de ese tiempo. La gente también. Y la gente que está del otro lado también es de mi tiempo, Kevin. ¿Cuánta, vos sos un...? ¿Cuántas décadas? ¿Eh? ¿Cuántas décadas? No importa las décadas. Que ahí viene con el... ¡Qué bárbaro! Kevin, ¿por qué? ¿Por qué te quejas tanto de tu madre? Es... ¿Cuántas arrugas? Es lógico que uno tenga que ir envejeciendo. ¿Cuántas arrugas atrás? No son arrugas. No las cuento. Es experiencia. Es experiencia, ahí lo dijo Fede. Menos mal que lo tengo a Fede acá, porque él me defiende. ¡Qué bárbaro! Este Kevin se cree que no va a llegar a mi edad. No voy a decir cuántos. Muchos. Si querés lo digo yo. No. Bueno, tenemos gente... Sabés que lo hace, lo hace. Yo calculo que sí. No creo que se achique. No, quema igual, no le importa. Si hay, se pone a contar cosas ahí, viste, en el Facebook se pone a contar cosas cuando me mando alguna, enseguida hace un meme. Y soy bueno a veces. Bueno, seguimos ahí con la gente que nos está mandando mensajitos por WhatsApp. Saludos, dice Kevin, te estamos escuchando, estamos en lo de Edu Longo, decía el mensajito ahí. Buenas tardes, María Ángel, Kevin y Fede, ¿me pueden pasar un tema? Saludos y besos para todos, Alicia de Varela. El lunes pasado no le leímos el mensajito, lo que pasa es que el lunes pasado estuvimos con la señora Norma Romano y bueno, estuvimos mucho de charla acá, me parece, porque yo estuve repasando el programa y la verdad que nos charlamos todos. Culpa de Norma. Culpa de Norma, claro. Así que bueno, estaba pidiendo un tema a la señora Alicia de Varela, nos dice buen comienzo de semana como siempre, dice día muy triste, día de la memoria, verdad y justicia para todos. Así es, Alicia, así es nomás. Y tenemos otro mensajito, no sé si es el mismo, porque bueno, voy leyendo uno tras otro. Hola, buenas tardes, Atmósfera Pesada. Hola, María Ángel, Fede y amigo de y al amigo de Kevin. En sintonía desde San Martín, barrio del 10, ¿puede ser? Sí, 18. Recuperándome de la operación de vesícula. ¡Ay, qué dolor! Le dedican un lindo temita country para mi señora Gabriela, que no larga el celu desde el sillón, dice. Bueno, está bien, está escuchando Atmósfera Pesada. Dedícale un tema lindo que se lo merece por estar encima mío, dice. ¿Quién es, Kevin? Gaby y Seba. Gaby y Seba, bueno, no me saltaba el nombre. Así que bueno, un beso enorme ahí. Así que lo operaron de la vesícula. Dolorcito importante, ¿no? No voy a decir. Ya está con la maldad otra vez. Bueno, dale, Seba, te dedicamos este próximo tema a vos y a Gaby. ¿A Gaby es? ¿Gaby? Listo, vamos. Qué buena música, qué buen tema estuvieron disfrutando ahí los chicos, ¿eh? Y bueno, así que si está con dolor de vesícula, con esto se le pasó. Seguramente se puso a bailar. Habrá movido ahí las patitas, aunque sea, ¿no? Kevin, si calla la boca, está pensando a ver con qué maldad se sale. Bueno, tenemos a la señora Pato Rock, dice el oso. Ahí, no tenés. Esperemos, lo esperamos un poquito, te esperamos, Kevin. Estamos a full. Hay mucha gente y Kevin está a dos manos ahí con las consolas, con el micrófono. No le sale ahí el... Habla fuerte que de acá se te escucha, Kevin. Ahí estamos, ahí está. Ahí, ¿qué decías? Ya se te olvidó. ¿Viste cómo te está llegando la edad? Mirá. No quiero ser tan maldito. No quiere ser tan maldito. Por favor, Kevin, por favor. No le sale, ¿no? Pato Rock decía el oso. El oso. ¿Cómo suena eso? El oso. El oso. Por ahí es así, ¿no? El oso. Se las trae el oso. ¿Ahora qué hice yo? No sé, así sonó, el oso. ¿Cómo se lee eso? No sé, puede tener ahí punto suspensivo, puede tener signo de admiración. Pregunta, ¿el oso? ¿Qué le pasa? Hoy estoy con ganas de hablar muchas pavadas, Kevin. Veo. Estamos con Javi, dice que no es más Los Ángeles de Charlie, dice que es Los Ángeles del Oso ahora. Mirá vos, cómo entra el muchacho ahí con las chicas. Está agrandadísimo el tipo. Tenemos a Griselda Valenzuela también ahí haciéndonos compañía. Qué bueno, Griselda. Ella casi siempre los lunes, casi todos los lunes, está ahí conectada y nos comparte ahí el programa, ¿eh? Kevin, manda saludos a Andrea y al Pela de Solano y un tema country, dice. Estamos por Face. Bueno, beso enorme ahí a ustedes y ahí en la segunda hora, ¿no? Porque ahora ya empezamos a subir un poquito el ritmo y en la segunda hora nos vienen algunos country. Vamos a ver si tenemos algo de Phil Bulmar para escuchar. ¿Eh? Sí, buscamos. Bueno, que Juan Daniel Tano, si no se nos va a ir, porque él se engancha solamente para los country, para los americanos, me parece. Le gusta mucho ese tipo, ese estilo de música. Bueno, vamos con más música. ¿Le parece, señor musicalizador? Vamos. Llegamos con tantos mensajitos, no me da la mano para transcribir tanto mensaje. Y si los leo directamente del Facebook, me trabo toda. ¿Estás vaga? Estoy vaga, pero vaga con... Tengo que hacer más ejercicio, con, me parece. Tenés con la nueva tecnología, todo, y ¿viste? Estás más lenta. Hoy me vine más preparada, pero bueno, de a poco, pero de a estás poco. Más lenta, ¿qué pasó? Y bueno, es la edad, vos tanto que decís que tengo tan muchos años, es la edad. Ahí te maté, no me podés decir más nada. Lo acepté. Ah, qué rápido lo aceptás vos. Bueno, tenemos a Mariela Castillo ahí haciéndonos compañía, Nilda Molina también, hola Nildita. Guillermina Silva dice, yo 67 y soy una guacha. Está bien, está perfecto, está perfecto. Hay gente que lo dice así, con mucha, ¿no? Me parece que lo acepta, bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, yo igual no voy a decir cuál. Yo no lo acepto. Hay mucha gente que lo acepta, pues soy la excepción. Claro. Yo siempre soy así, al revés, siempre voy al revés, ¿eh? De todo el mundo. Tenemos ahí por WhatsApp, dice, hola mi reina, en sintonía con Mati en la mano y disfrutar buena onda. Besos, mi negra hermosa. Gracias por estar ahí, mi negra, gracias por estar acompañándonos cada lunes. Tenemos al señor Damián Espadea, el señor musicalizador. Operador. Tírenme letra porque el señor operador de la radio dice, si sigue saliendo como la luna, no va a llegar. O sea, no vas a llegar a mi edad, Kevin, porque está saliendo demasiado, demasiado mucho está saliendo. ¿Quién me quita lo bailado? No, sí, también, ¿no? ¿Quién te quita lo bailado? Pero bueno, así dijo Damián, no sé, después aclararlo con él. Él te ve que salís y te sigue, me parece. Pero para estar encerrado y que no salga ni a la esquina, no, déjame. Te sigue por las redes. Sí, no lo dejan ni salir. ¿No lo dejan salir a Damián? No. Ay, bueno, Por algo será, se portará mal, capaz. No quieren que salga con vos, me parece. No, déjame que yo salga nomás. No quieren que salga con vos, y está muy bien, porque vos llevas a la gente por mal camino. Laura López, yo tengo 54 y todavía camino, dice. Bueno, yo tengo un poco más tengo, ¿eh? Así que también camino. A gata. A gata, pero camino, ¿eh? Vamos con más música que viene. We got to rock on. A bill just to send me my mail. We got to rock a while. Chicago, Chicago, that toddle town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it that you bottom dollar, you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. They have the time. Seguinos en nuestras redes. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show. Y seguimos con más mensajitos. José Luis Aranda dice: el 13 de abril estamos todos por Brunito, de la mano de, ay, me hace reflejo, de Chayna Torres. Te esperan, dice, el 13 de abril, Kevin. José lo dice. Vamos a andar, dice él, ¿eh? Bueno, seguimos ahí. Noé Casti está acompañándonos también. Dejaba un mensajito que no lo alcancé a leer todo, pero bueno, ahora lo voy a repasar. Guillermo Toledo, saludos. Muy bueno el programa desde Bolívar, nos está escuchando. Gracias por estar acompañándonos. Miguel Castillo, un tema, La Granja pide. Me parece que él siempre pide La Granja, ¿no? Me parece que nunca se lo han pasado el tema, ¿eh? Así que a veces se ponen las pilas, ¿eh? Los musicalizadores a veces se ponen la pila y la gente está pidiendo música. Castillo de Naipes pidieron. Culpa de Fede. Culpa de Fede. Miguel. Un amigo. Viste, yo te dije, juntate con él. Miguel Leiva también dice: hermoso programa, muy buena música. Gracias, Miguel. Néstor Yoles, buenas tardes. ¿Cómo milagro le va? Milagro. ¿Milagro? Milagro. ¿Por qué? Si yo lo he visto al señor lo Néstor Yoles. Trae la lluvia. Bueno, buenas tardes, señor Neneco. Gracias por estar acompañándonos. Vamos con más música. We'll be right back. nosotros nos quedamos el programa pasado con algunos audios que no alcanzamos a pasar, que no los vimos directamente. Así que bueno, hoy vamos a estar pasándolos ahí para seguir recordando a nuestro queridísimo el flaco Saverio Saladino. ¿Por qué? Porque Saverio Saladino es Atmósfera Pesada. ¿Vamos con un audio, te parece, Kevin? Bueno, vamos. Atmósfera Pesada, un beso grande para María Ángel, para Kevin, para la gran Norma y para Fede. Bueno, yo quiero recordarlo a Saverio, que cada vez que nos juntábamos me decía Eduardo también, Sandra, ¿me trajiste los alfajorcitos? Él adoraba los alfajorcitos de maicena. Fiesta, cumpleaños que había, yo aparecía con mi bandejita para él, para compartir con los demás, pero un especial para él. Y es el día de hoy que veo los alfajorcitos y me acuerdo de Saverio. Siempre se los comía solo, se los llevaba a la casa, más cuando trabajaba con el taxi. Siempre me mandaba mensaje y me decía, gracias por los alfajorcitos. Bueno, mi recuerdo siempre va a estar en lo más alto. Era un flaco estupendo, respetuoso, la verdad, un gran hombre, un gran hombre. Va a quedar en mi corazón siempre y en toda mi familia. Un beso grande, Atmósfera Pesada. Gracias por este homenaje a Saverio. Ay, Normita, me diste pie para contarlo. No iba a decir nada porque se me hace un nudo a la garganta. A mí me convocó Saverio en el año 2015. Creo, si mal no recuerdo, creo que fue el último año que él hizo Atmósfera Pesada. Yo terminaba de estar operada a los 20 días. Hice con él y yo le repartí el tablero a Saverio. Yo, así como dicen ustedes, me miraba por arriba de los anteojos, porque yo inglés cero, English. Yo cuando pasaba el tema, yo decía en el aire, ahí Saverio les va a decir cómo se llama el tema, y del otro lado decía Saverio el nombre del tema en inglés. Conmigo nunca, no, yo cero de eso. Y recuerdo también cuando iba a Roco Loco, era un desastre lo que hacíamos, era programón, pero no sabes, la risa de Roco Loco era tan contagiosa que yo no lo podía seguir a Saverio, yo lo seguía a Dani, que lo tenía en la cabina, y no lo podía seguir a Saverio. En ese momento estaba Kevin también con nosotros ahí, que le decíamos el bebé. Así que fue un gran año que yo tuve con Saverio haciendo Atmósfera Pesada, un gran año. Pasé cosas muy lindas con él también, compartí bailes con Dani también, así que nada, ese es mi gran recuerdo con el señor Saverio Saladino de Atmósfera Pesada en el 2015. Cero inglés y cero rutina, yo no podía, y me acordé cuando fuimos a tu casa, Normita, ¿te acordás que fuimos a grabar el avance de la publicidad? El avance, creo que se dice, no sé si mal no recuerdo. Yo estaba tan nerviosa que no me salían las palabras. Y me acuerdo que vos me decías, tranquila, tranquila, Pato, tranquila. Saverio estaba con tu marido, ahí que estaban con el tema de la música, con el papelito, y yo leyendo lo que tenía que decir, como... La verdad que fue un gran año, la Atmósfera Pesada en el 2015. Gracias por hacerme acordar. Les mando un beso gigante a todos. It's raining in the park, but meantime, saw a river, you stop and hold everything. A band flowing Dixie double four time. You feel alright when you hear the music ring. When I'm in step inside, but you don't see too many faces. Coming in all rain to hear the jazz go down. Y caminando por la vida con buena música, todo es más fácil, ¿eh? Y por supuesto, acá en Atmósfera Pesada te pasamos la mejor música, la que a vos te gusta. Tenemos ahí, estuvimos los audios de Sandra y de Pato que habían quedado el programa anterior. Así que bueno, lindos recuerdos que tuvieron ellas también y que bueno, lo explayaron ahí en ese mensaje, ¿eh? Así que bueno, seguimos saludando a la gente ahí. Nilda Molina dice, no seas malo, Kevin, con tu mamá. Dice, tenés que saber que a las mujeres no se le pregunta la edad. Y tiene mucha, mucha razón. A ninguno, creo que la mayoría de las mujeres no nos gusta decir la edad. Así que bueno, anda acostumbrándote, Kevin. Querés quedar bien con las chicas, no preguntes la edad. Mir González, hola, buenas noches, María Ángel, Kevin y Fede. Daniel Tano dice, Castillo de Naipes tiene que estar en... a ver, segundito ahí. El tema preferido de mi amigo Julio Rodríguez, dice. ¿Ves? Que lo tenés que incluir de vez en cuando en tus listas. Sigue ahí esperando un tema de Phil Burmag, ¿eh? Sigue ahí, ¿eh? Bueno, Mir González dice, un tema, porfi. Bueno, próximo tema se lo dedicamos. Ya está terminando ahí la primera hora, pero le dedicamos ahí a Mir González y bueno, y a toda la gente que está ahí del otro lado escuchándonos. Vamos. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Play Store, Vox FM 102.9. Mira cómo los días se van, cómo se acerca el final de todo nuestra alegría. Me voy, no me puedo detener, pero yo sé que al volver voy a abrazarte de nuevo. Por eso deja de llorar, mi vida, pues en mi regreso pronto junto a ti. Sueña que estaré a tu lado, sincero para ser feliz. Por eso deja de llorar, mi vida, pues en mi regreso pronto junto a ti. Sueña que estaré a tu lado con mi amor sincero para ser feliz. Pronto volveré, pronto junto a ti. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Fede Longo. Mira lindo tema que estamos escuchando, buenísimo, lindo, muy lindo. No lo había escuchado nunca este tema. Muy bien, Fede, ¿eh? Muy bien. Hace crecer el valor de que me digas te quiero. Deja de llorar, mi vida, piensa en mi regreso pronto junto a ti. Pero no lo puedo tararear. Qué pena. Inspírate con cada canción, inspírate acá en Atmósfera Pesada. Después te paso la letra. Dale. Y esto no para, esto no para. ¿Dónde te fuiste? ¿Te fuiste a algún lado? No, dale, quédate acá en Atmósfera Pesada escuchando buena música. No te levantes ni del sillón siquiera, quédate ahí o ponete los auriculares. Mientras andás por la casa, seguís escuchando la música de Fede Longo. Atmósfera Pesada y bueno, decir en el homenaje a Saverio, que fue un gran amigo de muchos años, junto a su esposa, qué sé yo, teníamos muchos, o sea, otros matrimonios también que estaban en ese momento en el grupo y compartíamos la radio, yo iba a la radio o iban en Eco, estaba Norma Romano también, una gran persona, la verdad que muy linda la radio que hacían en ese momento y bueno, agradecer a todos los amigos, porque fue una parte de una historia de nuestras vidas, como yo le decía a Kevin siempre, te tenés que estar bancando a los viejos, pobre, porque es verdad, María Ángeles, tenés un hermoso hijo con ese corazón divino, esa paciencia, tiempo para escucharnos y nada, decir que, bueno, que muchas gracias por todo, ¿sí? Y bueno, dedicarle un tema a Saverio, el que quieran, el que, bueno, que piense Kevin que le gusta. En nombre de nosotros. Un beso. Chau, chau. Got it, man. I ain't Así es, Guillermina, Sandro y los de Fuego. Tal cual, tal cual. Y estamos escuchando en este momento Amarillo Mañana y antes A Mil Millas de Ninguna Parte. Hermosa versión. Igual me gusta más por el gigante del country, el señor Joacan. Ese tema me gusta más por él. Babosa. Bueno, pero cuando era jovencito era lindo. Igual el sombrero me parece que lo ayudaba mucho. Yo creo que los cantreros se sacan el sombrero y se les desarma un poco la cara. Me parece que el sombrero les queda, pero y después muy dicen pero... que yo soy maldito, ¿viste? Les queda muy bien el sombrero. Cuando se sacan el sombrero, decís, ¿qué pasó? Bueno, tenés la escuela ahí. Es así, ¿eh? Igual bueno. Así todo fue tierna. Podría haber sido sí, peor. Seguro. Sí, igual acá yo me tengo que cuidar. Tengo que cuidar las formas. Me tengo que cuidar porque Kevin me tiene cortita. Ya estoy yo para decir esa barbaridad. Claro, sí. Igual él también se contiene porque si no también se le va la lengua. Ya creo que la gente lo conoce. Así que bueno, lindo el audio de Mir, muy lindo. Muy lindo seguirlo recordando siempre al señor Saverio Saladino. Y si le vamos a dedicar un tema, Fede, le vamos a dedicar un tema al señor Saverio Saladino, bueno. Que seguramente nos va a estar siempre acompañando. Ya empezamos esta semana a tener ahí pensando en que lo estamos extrañando, ¿no, Kevin? En la semana te dije, ¿qué pasó? Nos falta Saverio. Porque bueno, teníamos efemérides y siempre estábamos ahí, Kevin, tenés este tema y de repente dice, no, para que se lo pido a Saverio, era así. O mismo en el programa, o sea, durante las dos horas, claro. Algún tema que por ahí no teníamos y automáticamente lo ya se lo mandaba a Kevin por WhatsApp. Exactamente. Era el primer mensaje que mandaba buenas tardes. Buenas tardes, exactamente, es lo que dije el programa anterior, de que él íbamos a extrañar ese buenas tardes para todos. Que decía, era con la excepción mensaje. De cuando jugaba San Lorenzo. Cuando jugaba su sí, San Lorenzo. Ese día nos dejaba de lado. No existía nadie hasta que no terminara su San Lorenzo. Exactamente. Pero bueno, como dije, lo vamos a extrañar. Vamos a ver qué hacemos con las efemérides. Pues bueno, vamos a tener que ponernos un poco más las pilas y buscar. A ver si conseguimos el temita. Algún temita lo tendrá que golpear el señor Kevin para que no se nos corte ahí en el Facebook. Estamos contando un poquito de intimidades. De lo que es el programa Atmósfera Pesada. Pero bueno, vamos con más música, Fede. Toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi. À te m'entendre un peu artificiel quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera. Qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons quelquefois. À moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. Disfrutemos de la música de Fede Longo. À l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. En la Play Store somos Vox 102.9. Un show fascinante estamos transcurriendo acá para el oyente, no solo para el oyente, nosotros también lo estamos disfrutando mucho. Mir decía que ella quería Castillos de Naipe también. La gente quiere escuchar ese tema, Kevin. Fede, la gente quiere escuchar ese tema. No sé por qué les gusta tanto. Ya está un poco quemado para mi gusto, ¿no? Obvio que no soy... ¿Un poco nomás? Un poco nomás. A Kevin no le gusta más ese que te dé. No sé qué es peor para Kevin, si que pidan ese tema o que cantes. Bueno, elegí Kevin. Ninguno de las tres. Es más, te vamos a grabar una versión de Castillo de Naipes grabada por ella. Sí, sí, sí. No, por favor. En castellano lo buscamos no. Y... cuando, mando fruta. Cuando te rete o algo ahí... Ahí está, Castillo de Naipes. Ponemos play. Cantado por mí. Tenemos a Sofía Alejandre que dice un grande el querido Saverio, ¿eh? Así es, Sofía. Pato dice, qué hermosa versión, Kevin, ya no sabemos cuál fue porque bueno, leí un poco tarde el mensajito. Me parece que Sultán en el ring. Ah, bueno. Juan Daniel dice, María Ángel, si no está el tema, lo dejamos para el lunes que viene. Bueno, vamos a ver, todavía no ha terminado el programa, así que quédate hasta el final. Lo vamos a llevar así hasta el final. Para que nos haga compañía. Vamos con más música, Fede. Para el mundo, Vox FM 102.9. FMRadioVox.com. Y ya han pasado 24 minutitos de la hora 20 y seguimos con mucha música acá en Atmósfera Pesada. Tenemos al señor Elvio Ibáñez, a Conri ahí conectado. Dice, buen comienzo de semana para los amigos de Atmósfera Pesada, Kevin, María Ángel y Fede. Buen comienzo para vos también, ¿eh? Me gusta ahí que estés escuchando buena música en esta segunda hora de la mano del señor Fede Longo. Vamos, vamos subiendo ese volumen, así bailamos un poquito con la música. Vamos. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Escuchando Radio Box FM 102.9. Atmósfera Pesada por Box 102.9. Box y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Los Qué bueno, qué lindo que suena ese tema, por favor. Ahora Silva también. Estoy practicando. Va sumando, pero cosas. No me sale todavía. No me sale el silbido todavía. Pero bueno, qué sé yo. Uno de chica me parece que silbaba. Silba así, viste. Así silba. Bueno, para llamarlo no. A Kevin cuando, viste, se me va. Ahí le pego el silbido. Nos pegaba un grito que teníamos que correr adentro. Porque si no, después nos fajaban. Y pero vos te lo merecías, Kevin. ¿Por qué? Si nosotros nos portábamos bien. No. Hoy veníamos hablando de historia, ¿no? Porque hoy estábamos hablando de historia en el auto. Y nos veníamos acordando de muchas cosas. Escuchate. Me parece que hay cosas de tu infancia que no sanaron. No, ¿sabés todo lo que yo podría llegar a contar? Escuchate esta. ¿Encontrábamos plata en la calle? Era de mi abuelo. Así era. Más encontré plata. Era del abuelo. La devolver al abuelo. Encontraba tres cuadras, era el abuelo. Andá a devolver al abuelo. Es que era la verdad, el abuelo tenía 100 años, el abuelo de Kevin. Tenía 100 años, se iba a jugar a la quiniela y el pobre perdía la plata. Pero da la casualidad que el abuelo perdía la plata, la encontraban en la esquina, en la casa del vecino. Había volado y era la plata del abuelo, tal cual era. Nunca tuve plata en mi infancia, porque era del abuelo. Te juro por Dios, este es verdad. Siempre tuvo que ir a devolver la plata del abuelo. Contento porque había encontrado plata. Así que, ¿ya está? ¿Te descargaste? La gente lo tenía acá desde hace 20 años más o menos. La gente tendrá anécdotas lindas de los abuelos. ¿Habrán conocido a los abuelos? Podríamos escuchar algunos, ¿no? Estaría bueno que mi abuela también jugaba mucho a la guinela. ¿Sí? No, era terrible. No perdía plata. ¿No perdía plata? ¿Ganaba por lo menos? Ganaba 50 y gastaba 60, pero ella era feliz igual. Claro, sí, como todo jugador, digamos, que se engañan solo. Pero bueno, vivimos las canciones destacadas, vivimos juntos las canciones que fueron éxitos. Vivimos en la tarde de lunes clásicos y no tan clásicos. Canciones que fueron number one. Como esta que está sonando acá en este momento. Vamos. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Ain't no free. Simple love that's got us the road. Talking about you at the same old lonely got to play. But you know what I mean. When it's silent, some mother ain't no free. When it might be frying, it must be fun. We'll make find a way to make me pay. Sold by the loan at the same old way that got the rain. You know what I mean. Y tenés todas las razones del mundo para estar con nosotros. ¡Qué bien que la estamos pasando! Estamos con Juan Daniel Tano, que dice que está cocinando, ¿eh? Que me quede tranqui y que él se queda hasta el final del programa. Bueno, vamos, vamos, bien ahí. Guillermina Silva dice, es tendencia Castillo de Naipes. Suena en todas las rockerías y el de Cris Rea también. Sí, sí, Camino del Infierno también, pero ese me gusta más. Y más cuando está en vivo, cuando lo pasó Kevin acá en vivo. No, igual ella debe decir, esa chica es mía, de Cris Rea. Ah, bueno, yo decía Camino del Infierno. Sí, Camino del Infierno suena mucho también. ¿Mm? Pero bueno, no voy tanto tampoco a los bolitos ni nada de eso. El que puede decir algo, puede saber de eso es Kevin. Que no se pierde sábado, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Pará, que no pará, salgo pará, tanto. Pará vos. Tampoco salgo mucho. Diego Toledo dice, muy buenas noches, María Ángel, Kevin, Fede. Buenas noches para vos también. Un beso enorme ahí a María. Recién llegado de hacer un poco de fútbol. Ja, dice, ¿puede ser un saludo para mi hermano Lionel, para su señora Luciana y mi sobrino Jeremías? Claro que sí, un saludo enorme para ellos. Nunca pide nada Diego Toledo. La de calambre que le va a agarrar ahora. Lo sabrás vos, ¿no? Los jueves hace fútbol, Kevin. Toma mate. Está haciendo fútbol, está haciendo pádel. Está poniéndose en forma. Y porque las chicas ahí entran con él y si no queda muy, ¿no? Queda como desparejo con él. Se está poniendo colorado. Así, justo que. Se está poniendo colorado, en serio. Porque no me aguanto no decir nada. Bueno, ahí le mandamos un beso enorme a la hermana de Diego y, para Lionel y para su señora Luciana. Y el próximo tema se lo vamos a estar. Ah, a su sobrino también. Su sobrino Jeremías. Le estamos dedicando el próximo tema para ellos. Vamos. Otra vez nosotros aquí, para ustedes que están ahí, para unirnos en el rock and roll, Radio Box 102.9. Siguen los sonidos acá en la atmósfera pesada, ¿eh? Y te voy a dar una recomendación. Tu lugar favorito para ir a bailar, me quedé trabada porque estaba leyendo. Todo no se puede junto, ¿no? Tu lugar favorito para ir a bailar es Tu Lugar Rock, donde en Pasco 3648 entre Suiza y Nazaret. DJ, el DJ que va a estar pasando música ahí, el señor Kevin Pintos, ¿eh? Y el DJ invitado va a ser el señor Marquitos Trinidad, el DJ Cato, ¿puede ser? Cato, recién me lo pasó Kevin, de Corina. Y también va a estar invitado Tate, el DJ invitado Tate. Sorteamos, dice, cerveza, fernet, gancia, frisé, cosecha. Seguro que van a estar ahí. Seguro que todos van a estar ahí. Las damas gratis, de 23 horas a 24 horas. Si no te lo pierdas, bajamos todos los precios para vos, promos en barra y comidas. Así que no te pierdas. La apertura va a ser 23 horas hasta las 5 de la mañana. Vas a poder estar divirtiéndote, bailando, matándote de risa, porque ya me dijiste el sábado pasado la pasaron muy bien todos juntos. Ya es una banda los que van a bailar todos juntos. Así que dale, enganchate, que la vas a pasar muy bien en Pasco 3648 entre Suiza y Nazaret. Vamos, que, Fede, vamos con más música. Doggone clock goes off in the morning, wakes me up without any warning. I reach over there to turn it off, it's still pitch dark, man, I'm lost. Alarm clock bugging, turn that nerve-wracking thing off. And start my dreaming. The darn old clock seems to start that tingling. I get up a puzzling, stumbling in the dark. That old clock's worse than a mad dog's bark. Alarm clock bugging, turn that nerve-wracking thing off. Tema dedicado para Sergio Parentes. I'm gonna get me a big sledgehammer and beat that clock till it stops that clamor. I can't stand to hear that alarm go off when I'm lying there sleeping on my pillow so soft. Alarm clock bugging, turn that nerve-wracking thing off. She fits me like a glove. Got a sweet little mama. She fits me like a glove. Cute as a button, that's 96 pounds of love. She likes to fuss, but she ain't big enough to fight. She likes to fuss, but she ain't big enough to fight. Well, we argue in the morning and make up every night. Gonna love her till I die. Don't ask me, I'll tell you why. She's a sweet little mama and she fits me like a glove. Got a sweet little mama, she fits me like a glove. Cute as a button, that's 96 pounds of love. She likes to bus, but she ain't big enough to fight. She likes to fuss, but she ain't big enough to fight. Cute as a button, got some 96 pounds of love. Melodías de los 50, 60, 70, 80. Disfrútalo ahora como lo hacías en aquellos años. Oh, back the dawn. Stop all the clocks. I just got the news that my baby wants to rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock and roll. Y el tema próximo que viene ahora va a ser dedicado para Adelina Navarro, que nos escucha desde Olimpo, ¿eh? También tenemos a Elvio Ibáñez. Decía, subí el volumen, Fede, que está muy bueno ese tema, ¿eh? Así que bueno, ya está, ya se lo perdió, lo tenía que subir al volumen. Elvio Ibáñez dice, ni miércoles le faltó, Ángeles. Claro, los miércoles también, sí, los miércoles también, es cierto que se va a bailar los miércoles, a maldito miércoles. Diego Toledo, que... El miércoles estaba enfermo y no salió. Ah, este miércoles, los miércoles anteriores. Este miércoles saca. Sí, no me queda la menor duda. Que Diego Toledo dice, Kevin, Jair Pinto, ¿sabés que si después, que después no puedo bajar del colectivo por una semana? Dice. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, a Kevin le pasa lo mismo. Anda ahí sufriendo con los dolores de pierna. Sofía Legrande dice, para el próximo programa podría pasar el tema de Johnny River, Dancing in the Moonlight, algo así, ¿no? ¿Cómo? Moonlight. Ah, ahora sí. Moonlight. El preferido de Isabel, yo decía. Mira, nene, conmigo no. Se pudrió todo acá. Julio Rodríguez, hola, hola, dice, hola, señor Julio Rodríguez, un beso enorme ahí a Juanita. Gianni Pavón, qué lindo, dice, sí, la estamos pasando muy lindo. Pato Rock and Roll, ¿cuándo es el baile? Dice, el baile, ahí lo busco y te pasamos ahí la recomendación para que vayas a bailar. Dame 3 segundos que ahí lo buscamos, que ya estamos ahí de terminar el programa. Tu Lugar Rock, apertura 23 horas hasta las 5 de la mañana. Y van a estar pasando música DJ Gato de Corina, el señor Kevin Gato, Pinto. Gato. No, Gato. A Gato, uy, por Dios, que me va a enojar del otro lado. Perdón. Gato de Corina. DJ invitado Marquitos Trinidad y DJ invitado Tate. Y el señor Kevin Pinto, por supuesto, que está en todas. No falta en una ya. Últimamente figurete. Y esto es en Pascua, al 3648, entre Suiza y Nazaret. Ahí estamos, Patito. Así que si querés ir a bailar, enganchate, que seguramente ahí te vas a encontrar con Kevin. Julio Rodríguez, ¿puedo pasar? Dice, claro que sí, puede pasar y se puede quedar hasta el final, ¿eh? Pedro Núñez, hola, Atmósfera Pesada, soy Pedro de Chingolo, acá recuperándome de un infarto, upa, upa, hoy con el alta y deleitándome en casa con su buena música. Ahora te vas a curar, vas a ver, haciendo reposo por un buen tiempo, abrazos y saludos para todos. Sí, hacer reposo, eso necesita reposo. Y bueno, consultar con el médico cada 2x3. Gracias, Kevin, dice temazo, dice Sergio Parentes. Y tenemos también ahí a Julio Rodríguez que dice, arregla el timbre, estoy llamando. Bueno, listo, pase usted y escuche el próximo tema que ya nos vamos a estar despidiendo, ¿eh? Qué raro que no está viendo la novela. No hay más novelas, me parece. Ahora está Atmósfera Pesada. Es así, de simple, corta la bocha. Porque él ve todas las novelas. Todas, ¿eh? Cristina González, buenas noches, amigos, qué lindo escuchar. De nuevo los extrañé, dice. Y nosotros te estábamos extrañando a vos en el vivo, ¿eh? Así que bueno, ya estamos ahí. El gato DJ. Ya ahora me van a dar con el gato DJ. Bueno, se me chispoteó ahí porque veo poco ya, por eso. Así que tengo disculpa. Vamos con ese tema, Fede. Well, you know I'm sitting over here on a parchment farm. Well, I'm sitting over here on a parchment farm. I never done no man no harm. living wood shack. Oh Lord, I'm a putting that cotton in a living wood shack. Cotton in a 11-foot sack, got a tailgate shotgun at my back. I'm gonna be down here for the rest of my life. I'm gonna be down here for my natural life. Well, I'm gonna be down here for the rest of my life. All I did was my wife, yeah. I said yeah, I wanna go back home. I said yeah, let me go back home. I'm sitting over here on number 9. Number 9, all I did was drink my wine. Oh. I'm putting that cotton in 11-foot sack. Oh, I'm putting that cotton in 11-foot sack. Yeah, I'm putting that cotton in 11-foot sack. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. El Acapulco Rock, el Acapulco Rock. Todos están bailando el Acapulco Rock. El Acapulco Rock aquí. Bailan en la plaga, el rock de la prisión. Pero en Acapulco es purito corazón. Y bueno, gente linda, nos tenemos que ir despidiendo, pero no antes sin decirles la frase que siempre el señor Saverio Saladino quería que dijéramos al final, ¿eh? Elige hacer del resto de tu vida lo mejor de tu vida. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente, por supuesto, acá en la sintonía de Vox 102.9 y lógicamente a partir de las 19 horas. Nos reencontramos el primer día de la semana que viene, el día lunes, si Dios quiere. Nos vemos. Chau, chau, los queremos. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Atmósfera Pesada.